hearts that beat as one. Two love hearts. Come on, come on. I never said I wasn't gonna tell nobody. No, baby. But that's for love and I can't keep it to myself. Oh, no. When we're together, it's like hot coals in a fire. You bring new meaning to the word delicious. You're putting me in overdrive. I like it when you do it like and when you do it like two hearts. Son las 10 y un minuto en la X96.5. Escuchas la X. La X. Let's go. Conéctate con lo mejor de la semana. Aquí comienzan las 20 de la X. A las 10 de la mañana, 2 minutos, los saludamos de nuevo a los que por ahí apenas llegan a conectarse con nosotros. Y bueno, ahí reafirmamos el saludo para los que desde tempranito despiertan y empiezan su fin de semana con la X96.5. ¿Dónde están? Repórtense que los estamos leyendo a través del 318-860-9616. Ahí estamos conectados con ustedes en esta super mañana para presentarles este resumen, los éxitos más importantes de nuestra estación, pero al mismo tiempo son las canciones que más se escuchan en todas partes del mundo. en Estados Unidos, en Europa. Este es el resumen de todos los éxitos más importantes en el mundo. Las 20 de la X, bienvenidos a esta nueva edición. Voy a estarlos acompañando hasta el mediodía. Justamente cuando llegue el mediodía, más o menos allí estaremos descubriendo cuál es el número uno para esta, que es la edición número 23 de nuestro conteo. Un conteo que lo conforman 20 canciones para las cuales vamos a tener una encuesta en nuestra cuenta de X, la X Cali Oficial. Así estamos en esta red social X, para que nos sigan si no lo han hecho todavía, ahí se pueden unir. Arroba la X Cali Oficial, para que vayan votando por sus canciones favoritas, porque van a ir apareciendo las encuestas. Y ustedes podrán elegir si quieren que la canción ascienda o descienda. Un abrazo para Sebas Kratosko, que es uno de los más recientes seguidores que tenemos a través de nuestra cuenta en Twitter. También saludos para la gente que se conecta a través de WhatsApp, porque por ahí también pueden dejar su voto. Empezó el conteo, la X son los mejores. Me escriben por aquí el Mono. Mono, saludos. Excelente fin de semana y gracias por reportarte y por pasar tu fin de semana con nosotros. Esta semana tenemos 3 canciones que se despiden de nuestro conteo. Son 3 canciones que le dicen adiós a las 20 de la X, no porque salgan de nuestra programación, solamente salen del conteo. Ahí las seguiremos escuchando como parte de la música de la X, pero salen para darle paso a otras novedades musicales. Así que tendremos 2 canciones... que se despiden esta semana de las 20 de la X. Una de ellas es esta. Bad Dreams. Le dice adiós al conteo y sale esta semana para darle paso a una canción nueva. Y hay otra más que se despide, es Gracie Abrams. Así que tendremos 2 canciones, porque That's So True también le dice adiós a las 20 de la X, dejando el espacio para 2 novedades musicales que ya empezarán a conocer a continuación. Pero antes de arrancar, el resumen de las 5 posiciones, ¿cómo está el top 5 en nuestro conteo? La casilla número 5, ¿a quién le pertenece? Pues a Tate McRae con Sports Car. En la posición número 4, Bad Cam con Sabrina Carpenter. Casilla número 3 para Ordinary, Alex Warren. Y en la posición 2, The Weeknd con Playboi Carti en Timeless. Y como reina del conteo, pues Lady Gaga continuó hasta la semana pasada liderando el conteo con Abracadabra. Así se mueven los éxitos en la X96.5. Y así comenzamos esta nueva edición para hoy, que es 21 de junio del año 2025. Y así comenzamos esta nueva edición para hoy, que es 21 de junio del año 2025. Edición número 23, con dos canciones nuevas, y justamente vamos a arrancar con nuestra primera novedad de la semana. En la posición número 20 se encuentra Love Me Not, canción que ya ustedes han escuchado esta semanita como uno de nuestros estrenos. Bueno, ha sido tan buena la acogida que ya ingresa inmediatamente como una de nuestras novedades esta semana a las 20 de la X. Raven Lenae, ya les contamos más de esta artista de R&B que ingresa a nuestro conteo esta semana en la posición número 20. Casilla 19 para Billie Eilish con Wildflower, que tiene un pequeño repunte esta semana, estaba en el último lugar del conteo y sube a la posición 19. Y Sabrina Carpenter completa este trío de artistas con las que iniciamos, con Taste en la posición 18, perdiendo una casilla del lugar 17, baja al lugar número 18 en su semana número 30 en el conteo. Así comenzamos entonces con estas tres primeras posiciones, 20, 19 y 18. Y ustedes allí del otro lado también se reportan conmigo y empiezan a votar para darle vida de una vez a un próximo conteo y que ustedes elijan la música que suena en la X96.5. Número 20. Número 19.

Sabrina Carpenter y Taste en la posición 18. Antes, Billie Eilish con Wildflower. Y teníamos nuestro nuevo ingreso, uno de los dos nuevos ingresos que tenemos esta semana. Raven Lynne con esto que suena increíble y que se llama Love Me Not. Es una mujer muy joven del mundo del R&B que llega impactando fuerte con esta canción. Viene desde Chicago y allí ha hecho una carrera bastante fuerte dentro de este género. Serophatic fue su primer colectivo musical. Ahí comenzó a escribirse como su historia en el mundo de la música. Y solo en 2015 ya comienza a trabajar de manera independiente. Ha estado ya en varios festivales de música. Realizó gira acompañando a ZZA en su periplo por buena parte del mundo. Y su álbum debut, Hypnos, se lanzó en 2022. Bird's Eye fue su segunda producción y de allí es donde se desprende este éxito. Este álbum fue lanzado en agosto del año pasado, muy bien recibido por la crítica. Y bueno, de allí, como les digo, salió Love Me Not, que ingresó al puesto 23 en Billboard, ubicándose entre los primeros 50 en varias listas internacionales. De madre panameña es esta mujer, que sé que nos va a entregar muchos más hits de aquí en adelante. Raven Lynne, ahí está con Love Me Not en la posición número 20 de nuestro conteo, siendo el primero de nuestros dos nuevos ingresos. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Saludos, César, espero que estés muy bien. Por acá me envían saludito a través del 318-860-9616. Gracias por ese saludito. A ver si tengo el nombre de nuestro oyente. Es Alan Londoño, que está por acá conectado con nosotros así también, disfrutando este resumen que hacemos con los éxitos más importantes de nuestra estación, la X96.5, en nuestras 20 de la X. Ya están estas tres canciones ahí disponibles con su encuesta respectiva para que voten si quieren que asciendan o desciendan de nuestro conteo. Y vamos con tres canciones más. De nuevo Billy descendiendo del lugar 16, pasa al lugar 17 con Birds of a Feather, uno de sus más grandes éxitos de temporada. Ahí vendrá en la casilla 17. Bruno Mars con Apathé, que anda descendiendo también en la casilla 16. Y en la posición número 15 le pertenece a Lola Young con Messi, que también pierde una posición, baja del lugar 14, cumpliendo su semana 17. En este grupo de canciones pues está la canción que es la más antigua de nuestro conteo, que es Billy con Birds of a Feather, cumpliendo su semana número 47 con nosotros. Posiciones 17, 16 y 15 a continuación. Número 17. Cause it was always you.

Lola Young en la posición 15 esta semana con Messi, canción que pierde una casilla y va preparándose ahí para seguir descendiendo de nuestro conteo. Ya estuvo por ahí en los primeros lugares. Y Lola Young tiene una nueva canción que por ahí ya se les hemos mostrado. Está ahí de fondo sonando. Se llama One Thing. Una de las voces emergentes más prometedoras del pop por el éxito y la trascendencia que tuvo Messi. Esa voz tan distintiva. Unas letras muy trabajadas. Ya está lista para el nuevo álbum que vendrá en el mes de septiembre. I'm only myself. Bien explícita. Lola Young en el título de su álbum. Este sería su tercer trabajo discográfico. Viene del sur de Londres, es muy joven, tiene 24 años. Y además de este, pues ya nos ha dado otro adelanto más de esta producción discográfica. Y aquí está, en lo mejor de la semana, Lola Young con Not Like That Anymore. Otro sencillo que también estará dentro de esta producción discográfica que llega en septiembre. Cause you gotta find me, girl. Not Like That Anymore, Lola Young. Es su nueva canción liberada apenas ayer a través de la plataforma de YouTube. Y bueno, vendrá siendo parte, como les digo, de esta nueva producción discográfica que llega en el mes de septiembre. I'm Only Fucking Myself, 19 de septiembre, lo nuevo de Lola Young. Las 20 de la X. Fin de semana con la X96.5. Esta tarde tendremos nuestro segundo conteo de el fin de semana con la X Top Dance y todos esos éxitos de discoteca, de disco club que escucha el mundo entero. Ahí los tendrán ustedes también resumidos a las 6 de la tarde en 10 casillas, 10 posiciones de este conteo y 3 novedades musicales que también estarán allí sonando. Después de las 6 de la tarde, cuando nos vamos a escuchar en el segundo conteo que tiene el sábado la X96.5. Ya 20 minutos le restan al tiempo para llegar a las 11 de la mañana. Y vamos a avanzar con 3 posiciones más. Miles Smith, Lady Gaga y Morgan Wallen son los que vienen a continuación. En la posición 14, Stargazing, perdiendo 3 casillas. Tenemos varias canciones, creo que son, a ver, 1, 2, son 3 canciones. Las que pierden 3 posiciones en este fin de semana. Miles Smith es una de ellas, baja del lugar 11, se queda en la casilla 14, acumulando su semana número 20. Stargazing, Miles Smith, posición 14. Lady Gaga y Bruno Mars, este dúo increíble, también descienden una casilla, completan su semana 35 y se ubican en la posición número 13. Y Morgan Wallen con Love Somebody sube una casilla del lugar 13 a la posición 12 esta semana, que es su tercera semana en nuestro conteo. Así vamos avanzando con estos 3 artistas, buscando llegar a la número 1 en esta, la edición 23 de nuestro conteo. Número 14. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it, but you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. You and I, stargazing.

need someone that I'd be proud to take on back to my hometown. Honest eyes, it just ain't gonna lead to lonely nights, even when she's up against me. I don't know why it feels like there's nobody with me, and I'm still empty. Love Somebody, sonando Morgan Wallen en la X96.5 en la casilla número 12. 10 minutos y serán las 11 de la mañana, los fines de semana en la X96.5. Bueno, arrancan tempranito con los archivos X. Y esta selección increíble que hacemos de los clásicos. Desde las 8 hasta las 10, dos horas de este viaje por el tiempo. Justo antes de arrancar el conteo de las 20 de la X. Pero los domingos también iniciamos con clásicos, así que si les quedaron faltando, mañana nos ponemos al día. Mañana tendremos desde las 8 hasta las 12 del día, 4 horas de muchos clásicos en la X96.5. También recibimos desde ya sus sugerencias para esta programación. Pueden irlos enviando a través del 318-860-9616. Y por supuesto los programamos para que mañana tengamos una tanda increíble sugerida por ustedes. El abrazo para John Eibar, que por ahí se pone en contacto. Nuestro querido amigo Oscar Potes también. Feliz y bendecido sábado, Familia X, sintonizado con mi emisora favorita. Gracias, Oscar, por ser parte también de estas 20 canciones, las más importantes alrededor del mundo. Lo mejor de la semana en la X96.5. Vamos con tres posiciones más, estamos llegando a la mitad de nuestro conteo con estas tres canciones. The Weeknd, viene Marshmello con Kane Brown y viene Dashi también. The Weeknd con Dancing in the Flames, que se desciende una posición, del lugar 11 pasa a la casilla número 10, del 10 al 11 pasa The Weeknd con Dancing in the Flames. Son 10 semanas que lleva también con nosotros y pierde una posición. Miles on It es otra de las canciones que pierde 3. Recuerdan que les dije que eran 3 canciones las que cada una perdía 3 posiciones. Pues Marshmello con Kane Brown también bajan del lugar 7, se quedan en la casilla 10 esta semana, acumulando su semana 14. Y Dashi con Anxiety pierde una posición, del 8 baja al lugar número 9. Y ahí tendremos entonces estas tres posiciones, 11, número 10 y número 9, para seguir con este resumen de lo mejor de la semana. Número 11. Can't wait to see your face crash when we're switching.

Vamos entonces con tres canciones más. Aquí viene también nuestro segundo y último nuevo ingreso de la semana. Tate McRae estará en la posición 8 con Sports Car, perdiendo también tres casillas. Ahí se completan las tres canciones que mayor cantidad de casillas pierden. Tres canciones pierden tres posiciones. Una fue Miles Smith con Stargazing, la otra fue Marshmello con Miles on It, y esta es Tate McRae con Sports Car. Pierde tres casillas, cae del quinto lugar al número 8 en su semana 12. Drake también lo escucharemos a continuación con Nokia en la posición 7. Drake sí anda ascendiendo del lugar 9, donde estaba hace 8 días, sube a la casilla número 7 en esta que es su tercera semana en nuestro conteo. Y tendremos la segunda novedad, como les digo, con Leon Thomas. Esto se llama Moot y es otro de esos super hits de temporada que sabemos les ha encantado mucho a ustedes. Y bueno, por eso ingresa también a nuestro conteo allí directamente en la casilla número 6. Casillas 8, 7 y 6 en las 20 de la X. Número 8. Número 7. Who's calling it? Who's calling it? Who's calling it? Who's calling it? Who? Yeah. Yeah. OVO Sound 2025. Who's calling it? Is it Stacy? Is it Becky? Is it Keisha? Is it Andy? Was it Danny? Where the function? Where the function? The way I feel right now, I feel like we need to be all alone. So if you just playing around, you need to tell your girl, take a fine home, and that's real. Stop teasing me. Stop teasing me. I could change your life so easily. I keep begging you to stay, but you're leaving me. Leaving me. We got sticks in the club illegally. Got the whole six side, they believe in me. We got members east of the DVP. We got members west on the 401. We got a lock on the game, but it's more to come. You gotta pop that till the morning come. You want shots for the girls, then order some. Who's calling it? Who's calling it?

if you want to. She said, take your time. Leon Thomas es el segundo nuevo ingreso que tenemos esta semana en nuestro conteo. ¿Les gusta mucho? ¡Wow! Es una de mis canciones favoritas de temporada. Cuéntenme qué les parece a ustedes. Este hombre nació en Brooklyn. Fue criado, bueno, por familia muy rodeada del tema musical. Su mamá, cantante. Su abuelo también, cantante de ópera. Esta carrera musical de Leon Thomas comenzó desde muy pequeño. Entonces apareció como el joven Simba en El Rey León, en la versión de Broadway, cuando tenía 10 años. Y también comenzó muy joven a trabajar con el canal Nickelodeon, prestando su voz para un personaje muy particular de una serie llamada The Backyardigans. ¿Se acuerdan de Tyrone? Bueno, era en algunos capítulos la voz de Leon Thomas. Más adelante protagonizó Victorious. Y bueno, se ha dedicado posteriormente a la música. Como muchos de los participantes de esta serie, pues él también empezó a estar bajo la tutela del productor Babyface. Y ha trabajado con canciones increíbles para artistas como Ariana Grande, Kodak Black. Hizo parte de la producción de Drake, el álbum Certified Lover Boy. Bueno, y ahí está un poco del recorrido de Leon Thomas, que llega a nuestro conteo, ingresa directamente a la posición número 6 con esto que es Mood. 11:18 minutos, están escuchando este resumen con lo mejor de la semana en la X96.5. Tú eliges tus favoritas, las 20 de la X. Entramos al top 5, casillas 5, 4 y 3 es lo que viene a continuación en nuestro conteo. Recuerden que a través de la red social de X, ustedes pueden ir votando por sus canciones favoritas. Ahí están las encuestas con las canciones que ya han sonado en nuestro conteo, para que ustedes marquen allí lo que quieran que ocurra con ellas, que asciendan o desciendan de las 20 de la X. Addison Rae, Sabrina Carpenter nuevamente y The Weeknd nuevamente son los que vienen a continuación. Addison Rae con Diet Pepsi, que está en la casilla número 5 esta semana. Subiendo un peldaño del número 6, se mete allí dentro del top 5 esta semana Addison Rae. Posición 4 es para Sabrina Carpenter y su Bedcam. Permanece estable esta semana en esta casilla, la número 4, con 14 semanas en total en el conteo. Y en la posición número 3 estará Timeless, donde están juntos Playboi Carti y The Weeknd, perdiendo una posición porque bajan del lugar número 2 esta semana y se quedan en la tercera posición. 5, 4 y 3, las tres posiciones que vienen en nuestro conteo. Están escuchando la X96.5 en este fin de semana con las 20 de la X. Número 5. Baby, so sweet. No mind the sense in the backseat. Sweet love.

sipping a beam. She wanna fuck with the team. She fell in love with the cream. She fell in love with the scene. Oh yeah. Her man quiet, not a peep. Broke his heart, PTSD. Hold his chest, let it breathe. Let it breathe. Nigga scheming, I got a priest. He got a cross, get out of line. Son up to God, I shed a tear. Pray for her laws, oh yeah. Since I was a kid, I've been legit. If I was you, I would cut on my wrist. Exotic all over her body. She just wanna go and I don't mind it. Ever since I was a G, I've been legit. Oh, no. You should let her go, she wanna be. Timeless, The Weeknd, Playboi Carti en la posición número 3 esta semana en nuestro conteo. Vamos, vamos, vamos, casi que llegando al final. Nos resta todavía conocer la canción número 2, hacer nuestro resumen de las anteriores posiciones y bueno, ya estaremos llegando al número 1 en este fin de semana. Recuerden votar por sus favoritas, recuerden que pueden hacerlo en WhatsApp, pueden hacerlo en X, arroba la X Cali Oficial. Ahí también pueden ustedes ingresar sus votos. Tendremos además este lunes, que es festivo, pues un súper especial para que no se lo vayan a perder. El lunes, a eso de las 4 de la tarde, como ustedes saben, pues tenemos a nuestra querida Lubarela de cumpleaños. Pues ella se va a tomar el lunes festivo y los va a acompañar en la tarde de cumpleaños. La vamos a poner que acompañe a los oyentes el lunes festivo. Bueno, más bien ella misma quiso hacerlo. ¿Qué es lo que va a pasar el lunes festivo, mi querida Lu? Buenos días. Hola, hola, hola, hola, Julio. ¿Cómo amanecemos? Muy bien, feliz, celebrando. ¿Todavía celebrando? Todavía celebrando, y esto va para largo. Ah, caray. Y pero con los oyentes también vamos a celebrar, que eso es lo chévere. ¿Cómo vamos a celebrar con los oyentes este lunes festivo? Bueno, chicos, ustedes saben que aquí todos cuatro, todo el equipo, pues somos súper, hiper, mega fanatiquísimos de la música, por obvias razones. Entonces, lo que queremos hacer es una horita, agarrar una sola horita con algunitas canciones que me suben, o sea, que me ponen en modo así como súper feliz, como que quiero bailar, como que quiero vivir la vida, como que sí. Las canciones que te ponen en mejor mood, eso es lo que vamos a escuchar el lunes festivo, en una selección que, bueno, Lu misma ha hecho para acompañarlos una horita de 4 a 5 este lunes festivo en otro de nuestros especiales X. Sus canciones favoritas. En estos días, ¿sabe que hice como un... Hay personas que hacen listas de Spotify. Sí. ¿Sabe qué tan larga es mi lista? No, me imagino. 22 horas. ¡Ish! 22 horas. Y de esas 22 horas seleccioné como unas 15 canciones al azar. Ok. Porque igual son 22 horas con muchas canciones que amo. Me imagino lo difícil de esa elección. ¡Por Dios! Escoger una sola hora es muy complicado. Pero ahí las van a tener este lunes festivo a las 4 de la tarde. 15 cancioncitas deliciosas que espero ustedes también se disfruten conmigo para celebrar un año más de vida, como se debe. Bueno, pues ahí está la invitación entonces para que nos acompañen el lunes 4 de la tarde, ¿no? Sí, 4 de la tarde, lunes festivo. Que lo siga cumpliendo. ¡Gracias! Vamos a celebrar. 4 de la tarde es la cita este lunes, ya saben, con este especial X, las canciones favoritas de Lu. Recuerden que nos escuchan en nuestra frecuencia 96.5, pero que también nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo en laxcali.com. Y también pueden ustedes bajar la aplicación móvil, la X Cali, para que la lleven a su celular la lleven en su celular y nos lleven a nosotros, pues, a todos lados. 11 de la mañana, 33 minutos. Aquí están las 20 de la X. Muchas de tus canciones favoritas. Del 20 al número 1. Las 20 de la X. Flashback. En las 20 de la X. Este es un momento de hacer un stop en nuestro conteo y recordar una gran, gran canción, porque pues su intérprete nació justamente en un día como hoy. Así recordamos esto que hizo Sonic, que nació un día como hoy justamente en 1968. Cantante y músico, DJ Sonia Clark, es su nombre completo, Sonic, para el mundo del espectáculo, que nos dejó esta canción que marcó la llegada del nuevo siglo. En el 2000 esto era número uno. You give me such a vibe, I just totally wanna fight. It's not the way you walk, and it ain't the way you talk. It ain't the job you got that keeps me satisfied. You love me so. Recordamos a DJ Sonia Clark, Sonic, que nació un día como hoy en 1968, que nos dejó este gran clásico de la música, Dance. It Feels So Good, en el año 2000, cuando se convirtió en un número uno en el Reino Unido. Estas son las 20 de la X en el fin de semana, a través de los 96.5, la X más música en Cali. Muchas de tus canciones favoritas. Del 20 al número 1, las 20 de la X. Tiempo de conocer la número 2 en nuestro conteo. Número 2. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. You're laying me down to the dead and buried on the edge of your knife, staying drunk and revived. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground of your sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we. Jealous knowing we found something so Las 20 de la X suenan este fin de semana en Cali a través de los 96.5. Somos la nación de más música, haciéndoles este resumen con lo que suena en el mundo. Llegando ya casi al final de nuestro conteo con este resumen de las 19 posiciones anteriores que tenemos en esta edición número 23. Dos nuevos ingresos nos acompañaron en esta nueva edición. Uno de ellos este, Love Me Not, Raven Laney, en la posición 20. Casilla número 19 para Billie Eilish con Wildflower. Sabrina Carpenter con Taste, casilla 18. Birds of a Feather con Billie Eilish, posición 17. En la casilla número 16, Zapaté con Bruno Mars y Rosé. Casilla 15, Lola Young con Messi. Stargazing, Miles Smith, casilla 14. Die with a Smile con Gaga y Bruno Mars, posición 13. Love Somebody, Morgan Wallen, casilla 12. I need someone that I'd be proud to take on back to my hometown. Honest eyes, it just ain't gonna leave. It's a long way. Dancing in the Flames, The Weeknd, casilla número 11. Miles Zanet, Marshmello con Kim Brown, posición 10. Dashi, Anxiety con la posición 9 esta semana. Sports Car, Tate McRae, casilla 8. Drake con Nokia en la casilla 7. Is that your bestie? I'm a ice bowl for y'all like Cresty. I'ma at you like bless me. Hit the dance floor, get nasty, impress me. Este fue el segundo nuevo ingreso de la semana. Ingresa directamente a la posición 6. Leon Thomas con Mood. Diet Pepsi, Addison Rae, posición 5. The Weeknd, Playboi Carti en la posición 3. Sabrina Carpenter antes con Beth Cam en la 4. Y ahí acabábamos de escuchar Ordinary con Alex Warren en la posición número 2. De la mañana, 47 minutos. Momento de irnos a la número uno esta semana, invitándolos a que sigan conectados con la X96.5. Esta es la nación de más música. Y en este fin de semana, pues vendrá más tarde Stefitax para acompañarlos con De la A la X. Más tarde yo vuelvo a unirme a eso de las 6 con el segundo conteo que tiene este fin de semana, la X Top Dance y todas estas canciones del mundo dance, del mundo club music, de 6 a 7, con 10 canciones del conteo y 3 más que son nuestros recomendados cada fin de semana. A las 7 de la noche comenzará nuestro Residente X. De nuevo conectados con las mejores tendencias del mundo de la música electrónica hasta el amanecer. Y mañana temprano los despertamos con los archivos X de Frey. Me han enviado algunas sugerencias que por supuesto estoy teniendo en cuenta para programar mañana desde las 8 hasta las 12 todos los mejores clásicos del mundo. Si tienen más pueden seguirlos enviando a lo largo de la tarde. Y a las 12 del día, pues estará la repetición de nuestro conteo, sin interrupciones, canción tras canción, las 20 posiciones que acaban de sonar. Mañana en repetición a las 12 del mediodía. Y recuerden que este lunes es festivo, entonces, y tendremos nuestro especial, Especiales X, este lunes a las 4, con las mejores canciones seleccionadas por Lu de su playlist, sus favoritas, para que compartamos con Lu la tarde del lunes. Y pues cerremos así este fin de semana de celebración de su cumpleaños. Ahí los esperamos entonces. Y aquí seguimos entregándoles siempre más y más música a través de la X. Esta es la canción más importante en las 20 de la X. Número 1. Gaga sigue liderando nuestro conteo esta semana, octava semana como número 1 con Abracadabra. Save me from this end. escuchas La X 96.5. X. Son las 11 y 53 minutos en la X96.5. Te encanta estar pegado en tu celular viendo recetas. Es hora de hacerlas. ¿Y qué mejor que con una cocina Mabe con protección total, que corte el paso del gas cuando se apaga el quemador? Cero fugas de gas, más seguridad y platillos de 10. Mabe, disfrutemos como somos. Nueva Suzuki Cross híbrida en Autama Motor, la SUV con más de 15 asistencias de seguridad, con ahorro de combustible, descuentos en impuestos y sin pico y placa que puedes estrenar hoy, sin cuota inicial. Visítanos en la avenida Tercera Norte con 34, frente al Monumento de la Solidaridad. Aplican términos y condiciones. Cali, escucha la X. Este 21 de junio vive el Motor Weekend con Chevrolet Automar Cali en la Paso Ancho con 70. Llévate un Chevrolet con póliza todo riesgo más matrícula gratis y elige un obsequio sorpresa. Además, tendrán actividades para toda la familia. Aplican términos y condiciones. Esta es la X, 96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. Cali, escucha la X. X, más música. Hear my heart burst again.

station and buy me a star on the boulevard. It's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. And Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And Alder La X, más música. Tell you all my secrets, and you tell all your friends. Hold on to your opinions and stand by what you say. In the end, it's my decision, so it's my fault when it ends. Yeah. need help. We all got expectations, and sometimes they go wrong. But no one listens to me, so I put it in this song. They tell me that